Llueve en el cielo y las colinas se mojan de agua bendita y de sangre inocente. ¿Qué será de aquella gente que fue de su pueblo? La nube de polvo le ciega los ojos y les conduce al matadero. ¿Qué le pasó a quien? ¿Qué le ocurre a mi cerebro? Que todo lo que siento es producto de miedo. En esta guerra sin tregua voy perdiendo. No sé si mañana saldrá el sol o seguirá lloviendo. En esta guerra sin tregua, absurdos eternos. ¿Qué le pasa a mis ojos que no me dejan ver más allá del cielo? En esta guerra sin tregua voy perdiendo. El camino es estrecho y yo lo sigo. ¿Qué le pasa a esta gente que no escucha? Esta guerra sin tregua yo voy perdiendo. ¿Qué le pasa al enemigo que nos mira con tristeza? En esta guerra sin tregua.